Si me levanto y está azul el cielo, si voy a la cocina y no hay cerillas, si echo a rodar mi vida por el suelo, si al quererme sentar no encuentro sillas, si eres tú. Si eres tú lo mejor que me ha pasado, si eres tú lo mejor que me ha pasado, si eres tú. Si me duelen las muelas y me amuelo, si está la ciudad llena de octavillas, si te vas a quedar pronto sin pelo, si mi infancia es un tren sin ventanillas, si eres tú. Si eres tú lo mejor que me ha pasado, si eres tú lo mejor que me ha pasado, si eres tú. Si a mi sueño le faltan muchas camas, si es nuestro amor luchar codo con codo, si arderán los demás de nuestras llamas, si tú me faltas ya me sobra todo, si eres tú. Si eres tú lo mejor que me ha pasado, si eres tú lo mejor que me ha pasado, si eres tú. Si eres tú lo mejor que me ha pasado, si eres tú lo mejor que me ha pasado, si eres tú. Ángel Guinda, Zaragoza 1948, Madrid 2022. Próximos a conmemorar el segundo aniversario de su muerte, nos ocupamos hoy de este gran poeta. Comenzamos escuchando Si eres tú, preciosa canción que interpretó Rosa León allá por 1983, cuya letra está basada en Soneto de amor y Somos pareja, que son poemas de Ángel Guinda. Aunque recibió en 2010 el Premio de las Letras Aragonesas a toda una vida de dedicación a la literatura, como ya ocurrió anteriormente con la poesía de Miguel Labordeta, la de Ángel Guinda tampoco ha sido objeto de la atención y difusión que su calidad literaria merece. La magnífica revista literaria Turia le dedica en su último número, el 148, un extraordinario monográfico de más de 140 páginas, rindiéndole homenaje y reivindicando su valía como uno de los escritores de referencia de la lírica española del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Alfredo Saldaña escribe en Turia: Ángel Guinda, siempre al margen de modas y dictados, entendió la poesía como un territorio de exploración caracterizado por la apertura hacia lo simbólico e imaginario, hacia una otra edad donde el yo se construye a partir de una indomable rebeldía, una poesía en la que, desde una desatada incertidumbre, se pone en tela de juicio el orden y el sentido de la realidad, sometiéndolos a un estado de tensión permanente, con el objetivo de crear un nuevo espacio moral, a partir del cual quizás sea posible, si no reinventar la existencia, soportar la vida. Vivió en las palabras, desviviéndose y derramándose sin contención. Ahí encontró su tumba y hasta ahí tendremos que desplazarnos si queremos encontrarnos con ella. Poco más que añadir a estas palabras de Alfredo Saldaña. Modestamente queremos sumarnos a este merecido homenaje grabando 13 de sus poemas que, como siempre, serán insuficientes, pero que creemos que pueden marcar la trayectoria vital y poética de este gran poeta aragonés. Vamos con ellos. LSD. Laberinto en soledad demoníaca. No te será posible la escapada. Asesino de tu madre, traficante de muerte, condenado eternamente a no dar vida para evitar nuevos crímenes. Necesitas vivir. Vivir más por ti y por cuantos no nacerán. Atormentado, nunca descansarás de esta ansiedad. Cuando ames, odiarás. Tan solo el día que destruyas las leyes, gozarás de tu rebelión y conseguirás paz. Orinar sobre la tumba de tu padre hasta abonar su muerte. Mi personaje maldice a tu persona. Contra paredes y horizonte. ¡Muere! Me he fumado la vida. Me he fumado la vida como el tiempo se me ha fumado a mí. Mirad esta laringe, esta tráquea, estos bronquios y pulmones ametrallados por la nicotina. He fumado los gases subterráneos del metro en sus andenes, el aire de Madrid, sucio como una traición a la luz más hermosa. Las nevadas del yeso en las pizarras, la hoguera negra de los tubos de escape, las hojas secas de la marihuana, el asfalto, la niebla, la humedad, la avellana tan blanda de los clítoris, la espesa polvareda de lo siniestro, cuando huía de mi sombra y mi vida hecha polvo y el polvo que seré bajo el árbol secreto de la muerte. Pasa la vida. Suelo, al atardecer, salir de casa a tomar unos vinos, económicos como un paseo en taberna doméstica donde se habla con familiaridad de fútbol, de política, del hijo mayor que no encuentra trabajo, del pequeño que no quiere estudiar, de unas cortas vacaciones en el pueblo, de enfermedades, de las rarezas del abuelo, de un cambio de neumáticos o del último atentado terrorista. Estéril, el tiempo sigue, indiferente, su camino, mientras miro, apostado en la barra, a través del cristal, pasar la vida, en medio de un laberinto de coches mal aparcados y luces de neón. Y yo paso también, sin darme cuenta. Morir. Morir es no volver a estar a la misma hora, en los mismos lugares, con las mismas personas. No aparecer cada mañana como esa gran luz nueva disuelta entre las cosas. Dejar interrumpidos los trabajos, los viajes en punto muerto. Ajenos a los mares y a los astros. Morir es estar quietos, sordos, ciegos, mudos, desaparecidos, desconectados de todos y de todo, de nosotros también. No regresar a casa nunca más. No emitir ya señales, recibirlas tampoco. Morir es no volver. Toda la luz del mundo. Eres la lejanía que me cerca. Toda la luz del mundo pasa por tu mirada. Tu piel es la profundidad de mi deseo. Entro en tu cuerpo como en un museo. Soy un claro interior, el porvenir de una puerta que siempre está trancada, la trampa de vivir y ver morir. Contra la destrucción de la conciencia, bramo, reviento, clavo en Dios los codos. Soy un zarpazo roto de paciencia, una luz que, arañando los escombros, borra la niebla y sigue hacia adelante. Un hombre con la sombra hasta los hombros. Como hambre y bebo sed con todos los condenados a escarbar la nada. Esto no es un poema, es un desplante. Profundamente grito un no rotundo. Yo no quiero vivir en este mundo. Historia de un amor. Es verdad que te amé, con un amor tan amplio que cabía la ciudad en él, con sus túneles, parques, rascacielos, sus jóvenes besándose en las calles, su luz descalabrándose la vida. Es verdad que te amé, con un amor tan grande que cabía el continente en él con sus selvas, océanos, montañas, países, realidades y misterios. Es verdad que te amé, con un amor tan firme que era inmutable a los terremotos. El amor es verdad, y es verdad que te amé con un amor tan inmenso que cabía el mundo dentro de él, mi mundo lleno de mi amor por ti. Es verdad que te amé, con un amor tan fuerte que ahora soy débil porque estoy vacío. Tu mundo no lo pudo contener. Papeles. Un papel certifica mi llegada a este mundo. Mi identidad la corrobora otro papel. Uno más califica nuestra vida en pareja, de derecho, de hecho, de deshecho. Otro papel registrará mi muerte. ¿Cuál será mi papel verdadero en la vida? Abro el buzón, rebosa de papeles. Salgo a la calle, me surten de papeles. Voy al banco, cumplimiento papeles. Doy una conferencia para cobrar papeles. Un papel me da acceso al estadio de fútbol, a un concierto, al cine, al teatro. Tráfico me echa el alto. Los papeles. Los busco, los escrutan, me empapelan. Necesito una subvención. Me dicen, hay que hacer papeles. Me pongo de los nervios en unos almacenes. Me amonestan. No pierda los papeles. Me entregan un regalo. Sufro ansiedad al desempapelarlo. Mi papeleta electoral traga derrota. Me manifiesto por los sin papeles. Traspapelé la luz, busco tus ojos. Cada semana reciclo dos bolsas de papeles. Vivir. Papeles y papeles y papeles. La vida, para muchos, es todo un papelón. De niño yo veía en Zaragoza rinocerontes con cabeza de hombre, hombres con cabeza de pistola, hombres con cabeza de falo, hombres con cabeza de copón, hombres con cabeza de mardano, con cabeza de buey, de jíbaro, hombres cabezones, cabezudos, hombres con la cabeza en los pies, ovejas con cabeza de mujer, mujeres con cabeza de cuna, mujeres con cabeza de cierva, mujeres con cabeza de fogón, mujeres con cabeza de basílica, con cabeza de virgen, de holocausto, mujeres con cabeza de piedad, mujeres con la cabeza entre las manos, manadas de mujeres y de hombres con cabeza sin ojos, boca, orejas, nariz, hombres y mujeres sin cabeza, y cabezas rodando por las calles. La botella. Dentro de esta botella cabe el mar. Dentro de esta botella se tambalea el cielo. Se tambalea el sol de los borrachos con su verdad a cuestas, con la marea de sus amarguras. Dentro de esta botella bailan moscas como bombardeados helicópteros. Pasean cucarachas con paraguas. Dentro de esta botella llueve ausencia. Su pared giratoria desfigura mis rostros. Comba mis frentes, abre mis pupilas. Hay tormentas de hachazos en su magma. Dentro de esta botella está el vacío del que me lleno cuando bebo y bebo. Abandonada para el reciclaje, yo soy esta botella. Los inmigrantes. Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro, corazones en las manos, el cielo sobre un desierto en su mirada, con una familia y un país escondidos dentro de la cabeza. Los inmigrantes tienen muchos hombros, muchos corazones, muchas manos, muchas piernas. Entran en las tiendas, en los bancos, en los locutorios, en los bares, con fotografías enmarcadas bajo un brazo, con féretros bajo el otro brazo. Nadie ve esas mortajas, esas lápidas, esas cruces, esas lágrimas, esos corazones, esas familias, esos países, esas fotografías, esos féretros, cielos ni desiertos. No nos miran a los ojos. Saben que somos ciegos. Un hombre feliz. Fue feliz compartiendo los cantos y las risas, la pobreza, el dolor, retozando en la escarcha, comiendo y bien bebiendo, alegre a pleno sol, solo en el descampado o entre la muchedumbre. Fue feliz de estar vivo y afrontar las desgracias ajenas como propias, sereno o agitado. Liviano haciendo el muerto sobre la piel del mar. Fue feliz desterrado de la realidad. Feliz bajo la noche coronada de lámparas, en batallas de amor que hacen temblar las sábanas. Fue feliz derribando murallones de lágrimas, hablando con los astros, escuchando a la muerte. No descarta ser feliz bajo tierra mientras sigue la vida. Pregúntate. Pregúntate por la grandeza de lo insignificante. ¿Por qué el tiempo no tiene marcha atrás? Pregúntate qué eras antes de lo que eres. ¿A dónde irás después de estar aquí? ¿Por qué el sol abrillanta las piedras mojadas y no hay consolación frente al asalto de la tragedia? Pregúntate qué fue de la magnificencia de los cuerpos que amaste, del gozo en pasear por lo incorpóreo. Pregúntate dónde quedaron los paisajes que abrían de par en par tu boca, dónde las noches que alumbraban el contorno de los perfumes. Y pregúntate por qué te preguntas aún.